escucharás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Levantamos tu nombre en alto, Jesús. Gracias.